tiempo me quedo sola otra vez, después conozco a Lalas, crece la maquila, y justamente el año pasado, tuvimos que, él tuvo que ir a Juárez a visitar a su familia, y yo me quedé sola en el DF, porque pues, no sé, así se dieron las cosas, su salida fue así como, como tengo que irme ya, o sea, mañana en la mañana, y yo dije, va, pues yo me quedo, y entonces seguí yo cubriendo, ¿no?, con las fechas que ya teníamos como Maquila 69, y fue pues para mí fue un reencuentro, ¿no?, también conmigo, ¿no?, recordarme así sola, ¿no?, como hasta un poco más desnuda de lo que ya estás en un escenario, ¿no?, porque siempre, pues el beat, ¿no?, y el bajo como que de alguna forma adorna, ¿no?, ya estoy como armonizada y compenetrada con ese sonido, ¿no? Entonces volver a escuchar así nomás la voz y tu guitarra, pues fue pues una experiencia, estuvo chida, ¿no? La agradezco, ¿no? Me fue muy chido y la forma en la que me trataron fue más bien, yo siento que fue un regalo, ¿no? El que las chavas decidieron ofrecerme, así como vamos a hacer un concierto y te vamos a tratar lo más chido que se pueda, ¿no? También es bien, o sea, se juntan varias cosas, ¿no? No solo la forma en la que nos tratan a los artistas independientes en México y no solo que soy mujer, o sea, se están las dos, ¿no? Entonces llegar a un lugar en el que soy tratada como una mujer artista, ¿no? Con todo el respeto. Entonces fue un ejercicio para mí muy bonito. Y con Alas, pues no sé, ya sabe una, ¿no? Cuando empiezas como a tener cambios en tu vida, como que lo piensas y estás preparada para cualquier cosa, ¿no? Y fue muy gracioso porque le dije, voy a hacer un concierto Nidia Barax acústico en Las Juanas, ahora que vayamos a San Cristóbal, ¿no? Y yo así ya como lista, ¿no? Y preparada para todo lo que eso pudiera generar, ¿no? Entonces él me dice, ah, chido. Pues si quieres, chido, si quieres, pues yo te hago el audio temprano y ya, pues me voy y pues todo bien, ¿no? Y yo, ok. Entonces todo ha fluido desde que se nos ocurrió, desde que se nos dio la gana de hacerlo, ¿no? Sucedió y se dio de una forma muy fluida, ¿no? Por parte de mis compañeras con las que hicimos el evento, incluso con la respuesta de la gente, ¿no? O sea, fue gente que fue el viernes a vernos al Pali y también regresaron el sábado, ¿no? A escuchar a Nidia Barajas. Entonces, pues, yo la pasé divertido. No sé ustedes, las Blizzen. Muy bien. Pues sí, está chido, pues que se dé lo que se tenga que dar y conciertos, si quieren conciertos así, pues que los hagan y disfruten y que se den, ¿no? Y hacerlo libremente. Y también pues la onda es de que la Maquila 69 puede verse como un proyecto musical, pero en sí esa es la forma visible en la cual nos podemos mostrar en sí que estamos expresando muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pero tiene su aspecto gráfico, su aspecto de texto, su aspecto musical, su aspecto de muchas expresiones artísticas que se manifiestan de diferentes maneras, depende de los espacios, ¿no? Como DJ, como radio, como música. Y de hecho, cuando la Maquila inició, o sea, cuando nosotros salimos de Tijuana, la idea fue como que Nidia me dijo, yo tengo mi disco que se llama Encanto y Ceniza y quiero presentarlo por el país, ¿no? Yo le dije, pues yo tengo mi libro que se llama Ciudad Futura y lo quiero presentar por el país. Y el acuerdo que tuvimos fue como de cuando tú presentes tu libro en espacios que uno piensa, se imagina como cafés, las librerías y así, ¿no? Cuando tú presentes yo te auxilio. Y cuando, a la inversa, cuando ella se presentara, yo le iba a auxiliar. La vida nos llevó a que de pronto los dos terminamos en el escenario, pero volver a esas formas de inicio, y dices, pues está chido. O sea, hay que darlas, ¿no? Y explorar y también sentirse como no acostumbrarse tampoco siempre a lo mismo, que es algo que en la Maquila trabajamos siempre, ¿no? Es como reinventarnos, innovar, cambiar, no sentirnos ya en el confort de ya está la fórmula y ya explotemos eso, sino cuestionémonos, hackeemos la realidad, hackeémonos a nosotros mismos, a nosotras, o sea, y ahí esto es parte, ¿no? Y yo lo festejo y digo, pues chido, ¿no? Hola, soy Rudy Reina, aquí con las Popo Rositas, compañeros. Y por ejemplo, en algún espacio donde te han invitado a ti como mujer, donde exclusivamente de mujeres, ¿has sentido alguna, digo, porque a lo mejor no sucede, ¿no? Pero a lo mejor sí, ese es el momento de denunciar si ha habido como que te hayan tratado mal a ti, al compañero, como cosas raras, porque independientemente de que sea, que qué padre que sean de mujeres y con pensamiento crítico, también ha habido espacios en la Ciudad de México, ha habido hasta escracheos de lugares y eso, donde es muy separatista y radical, y entonces es como, si entran los hombres o aquí no, porque nos da roña. Eso también es exclusión. O sea, están repitiendo el mismo patrón crítico que hacen los hombres en hace 20 años o no sé, 30, en una cantina donde no entraban las mujeres ni los perros. Entonces esa era la pregunta. No. ¿Tú te has sentido excluido en algún espacio que hemos llegado? Pues yo no lo he sentido como exclusión, porque yo más bien como lo concibo es como, o sea, si en la convocatoria no estoy incluido, ¿no? O sea, pero por una razón que es como el derecho que tiene uno a asociarse, ¿no? Con otras personas, por razones de que pueden ser muy variadas, ¿no? Es como dices, este es el equipo de fútbol y tenemos una fiesta del equipo de fútbol. Yo no estoy en el equipo de fútbol, no me siento excluido, pues ahí es claro que se está convocando, ¿no? Entonces, yo lo quiero percibir de esa manera, y hasta ahorita en los lugares donde hemos estado, afortunadamente he logrado tener amistad, incluso con las morras que están organizando eventos separatistas. Yo tengo una gran amistad con ellas, de diálogo y de acercamiento, y entiendo que es como de, pueden tener sus espacios separatistas como fiestas o eventos, pero algunas de ellas yo tengo relación en otros espacios, en otros momentos, con los cuales me puedo comunicar a un nivel bien chido de respeto y de comprender por qué están siendo los eventos separatistas. Yo lo comprendo, y yo también, yo la pienso en cierta manera. Si yo hubiera nacido mujer, es muy probable que yo estuviera haciendo eventos separatistas. Y dices, ¿por qué? Y dices, pues porque nomás basta con que nos demos una vuelta y nos demos cuenta en sí lo masculino, qué representa, cómo es. O sea, es como digo, no, neta, güey, o sea, bueno, o sea, no me sentiría yo tampoco a gusto, ¿no? Seguro. Entonces, así ha sido hasta ahorita mi situación, y no más. Y chido. Nada más era en relación de eso un poquito. Ay, qué chido que te han tratado súper bien, pero que he tenido compañeros, amigos, donde si eres gay o trans, ya no encaja. O sea, es bastante radical. Entonces, pues, porque si se sienten mujer, es todo una polémica. Y dicen, yo no tengo la culpa de haber nacido por fuera, como soy, pero y por dentro soy de otra manera, ¿no? Entonces es complicado, pero era también hacia esa pregunta. Qué lástima, ¿no? Sí, pero sí. Pues así es. Son temas bien complicados. Lo que yo sí puedo decir, ¿no? Que en algunos lugares que son como con toda esta perspectiva feminista, ¿no? Lo que yo sí a veces he sentido que tratan como si el proyecto no fuera lo suficientemente valioso, ¿no? Sin ni siquiera revisar qué es o sea, yo escribo las canciones de Maquila, ¿no? Entonces, al momento en que censuran o vetan o nos cierran un poco las puertas, no están afectando, o sea, a un hombre, ¿no? Están afectando también mi chamba, ¿no? Y hay lugares donde yo he sentido que hay como una apertura súper súper enorme a proyectos de mujeres, ¿no? Y en el momento en el que llego yo, ¿no? Siento que no, a veces, como que, pues sí, como que no es justo, ¿no? El trato, ¿no? Cuando te puedes nomás asomar, ¿no? A ver qué es la Maquila, ¿no? Y qué cantamos y qué decimos y qué pensamos y qué creemos, ¿no? Entonces, a veces yo sí he sentido como un poco de que veo que a otras personas, ¿no? A otras chavas sí las tratan como con más beneficios, más oportunidades, más otras cosas, ¿no? Pero pues también entiendo, yo para no pelearme descubrí que tengo que respetarles, ¿no? Si no es el espacio para que la Maquila haga un concierto en las mejores condiciones, ni ellas están obligadas a hacerlo, ¿no? Ni tampoco son mis únicas opciones para espacios para tocar, ¿no? Entonces buscas y te vas acomodando hacia donde todos estamos chidos, ¿no? Porque, bueno, el mundo está bien grande, ¿no? Sí, así es. Así es. Y pues bueno, igual como hablando un poco de estos espacios, ¿no? Yo creo que también se dan de forma natural, ¿no? El que se dio el jueves, este de Transhumante, pues a mí, yo estuve ahí y me llamó mucho la atención que la mayoría de las que estábamos ahí éramos puras mujeres, ¿no? Aunque eso, nunca se dijo, solo hombres, ¿no? Y por ahí también vi a Lalas, por ahí vi a otros hombres que también de repente estaban adentro y de repente estaban afuera, ¿no? Y aunque se estaba hablando de poesía de mujeres, feminista, lesbianas, ¿no? O sea, como diferentes temáticas, pues eso, había también esta cuestión personal de algunos de querer estar ahí o de no, ¿no? Y que también se dio también este momento, esta energía de puras morras y que la verdad, al menos yo, pues la verdad lo disfruté bastante, ¿no? Y que estuvo como muy bonito y al menos vi que pues los compas que estaban ahí muy respetuosos, ¿no? O sea, también escuchando, atentos, e igual enterándose, ¿no? Entonces como un poco, pues ver que hay diferentes espacios, diferentes momentos para diferentes públicos, ¿no? Entonces de repente habrá para puras morras y de repente pues habrá para mixtos y de repente a lo mejor solo les caerán puros hombres, ¿no? Entonces yo creo que sí hay espacios para todo y pues eso, ¿no? Celebrar también que los haya y que pues vaya, podamos ir. Como a mí el sábado me dijo un compa, ¿no? Así estábamos ahí en el naufragio y me dice el compa, oye, ¿qué pasó a las... se están reuniendo las mujeres, ya tendremos nosotros que empezar a reunirnos? Y yo le dije, carnal, los hombres tenemos 5,000 años, claro, reuniéndonos, por eso se llama patriarcado. O sea, eso es la onda, como dices, ¿por qué es tan escandaloso de pronto, claro, que ocurra algo que es lo que ha hecho que esta sociedad sea lo que es, la reunión permanente, claro, de personas que defienden intereses, visiones? Pero aquí estamos hablando de una cuestión en resistencia o intentando... como descifrar cuál es la trampa en la que estamos, ¿no? Y entonces eso a mí se me hace que está muy bien y que tendrán que haber tantas reuniones como sea necesaria para que se logre la claridad necesaria para ver cómo, ver, podemos ahora elegir si juntarnos o no con hombres en función de acciones o no. O sea, que esa es la otra parte que yo veo respecto a la maquila. O sea, es como una morra en Tijuana le dijo ahora que fuimos. Pues sí, güey, así podemos cuestionarte de que por qué estás con un vato y podemos condenar que sea hombre y podemos condenarte porque no te hemos logrado lesbianizar. Dices, pero ninguna de nosotros se fue contigo, güey, a la carretera, güey, con la guitarra y con el bajo a rifártela, ¿no? Entonces, esa es la parte de la acción. O sea, si después de la crisis casi civilizatoria que estamos viviendo por la irrupción femenina con su perspectiva y está tronando muchísimas relaciones, cada tiempo que pasa hay más relaciones tronadas, y yo quiero verlo así, a lo mejor románticamente, las relaciones que logren sobrevivir a ese cataclismo que es cuestionar desde una perspectiva femenina la relación de ambos, esas que logren sobrevivir, tal vez de ahí venga otro segundo momento en que después de muchas reuniones separatistas de morras afinando sus intereses y su perspectiva, digamos, bueno, ahora sí, ¿con cuáles vatos sí nos vamos a poder juntar? ¿Por qué? Dices, porque la acción nos muestra que podemos hacer cosas que van en dirección a lo que hemos pensado que son nuestros objetivos, ¿no? Entonces, yo la veo así, yo la sueño así, ¿no? Qué bien, eso, justamente eso, escuchar esas palabras sí es bien reconfortante, ¿no? Porque sí, saber que hay vatos que todavía, o sea, que sí entienden el rollo, lo que ustedes decían es completamente cierto. Los hombres tienen muchos espacios en donde se han reunido durante un chingo de tiempo y también pues crearon un sistema que no funciona, ¿no? Entonces, bueno, ya lo decían las morras del Kurdistán, este pinche sistema que está erguido en el patriarcado, no funciona. Entonces vamos a tratar de construir uno nuevo en base o en otro pensamiento, en el pensamiento femenino. Y era una pregunta, así como esto del separatismo y esto de los encuentros que se han surgido únicamente a morras, porque bueno, pues también hubo mucha polémica acerca del encuentro de mujeres zapatistas en el Caracol de Morelia. Entonces, bueno, sí queríamos conocer una perspectiva masculina acerca de cómo se está viviendo el separatismo desde el otro lado. Sin embargo, no cualquier perspectiva masculina, una perspectiva masculina que sí tuviera una reflexión acerca de cómo se vive este rollo, ¿no? Sí, que pues bueno, ¿no? También ahí está la lección. Nos reunimos el 8, 9 y 10 ahí en Morelia y pues bueno, no se acabó el mundo, ¿no? O sea, también para los hombres que creían como esto, pero pues bueno, vemos nuevamente como esta resistencia que hay por parte de hombres. Llegaron muchos, ¿no? Y como intentando entrar, pero pues bueno, me imagino, no sé si en las Juanas habrá pasado eso, ¿no? Yo me imagino que no, pero pues bueno, lo importante es más bien el evento en sí, o sea, de lo que se llevó, de estas relaciones, de lo que creo que también, pues tú tocando con tu música, con tus letras, con todo lo que traes, ¿no? O sea, le moviste a muchas morras, ¿no? Yo conozco y he platicado con algunas compas que eso, necesitaban como un concierto de morras, ¿no? Así, y que pues son inspiración y que la verdad las llenaste y todas se llenaron de un chingo de energía y de cariño y entonces, pues eso, nos hacen falta más espacios así y pues celebrar que se estén dando y pues la verdad que gracias, yo no pude estar porque pues estábamos con el otro colectivo, pero escuchar a estas otras compañeras que les llenó el corazón, que eso, ¿no? Fue arroparse, fue muy bonito, así que pues, qué chido. Sí, fue como, pues darnos amor, ¿no? Así, desde que llegué fue, era como, para empezar, o sea, yo no esperaba, ¿no? Así el escenario tan bonito, en realidad no iba con nada, ¿no? O sea, yo solo... Cuando lo platicamos fue así como yo me gustaría muchísimo, ¿no? Pasar esta experiencia mirándonos, ¿no? Y estando juntas, porque pues también cantaron y nos reímos, se me olvidó una letra, tuvimos que buscar en el YouTube cómo iniciaba porque ninguno nos acordamos cómo empezaba, pero estuvieron conmigo, ¿no? O sea, aunque yo les dije, es que no me puedo acordar cuál es la primera letra de la canción, y nos acordamos todas de la última estrofa, de la penúltima, pero no de cómo empezaba. Entonces fue divertido, así de, no, pues a ver, búscala en YouTube, y ahí vaya otra, Virginia, y lo busca y me lo pone, ah, ya, y empezamos a cantarla, y como esta cosa así, pues de no pasa nada, y estamos aquí, compas, ¿no? ¿No? Así de, sí, muy bonito, todo bien chido. Eso le recomiendo a todas. Y hay grabación, ¿sabes? Si eso sí, se hizo, es que aparte, mira, para... creo que no se acercó ninguna persona, ningún hombre a no tengo entendido, no hay noticias ni supe absolutamente nada de que alguien que tuviera una situación así. Y las chicas estas de las Juanas están súper organizadas y están, hay otras chavas que llevaron y pusieron una GoPro así en el micrófono, tenía otra cámara enfrente y otra chava que se estaba moviendo, que hasta estábamos risa y risa porque yo la veía que se movía y yo le decía, pues ahora, ¿tú qué traes, no? Entonces era como, pues reírnos, ¿no? De todo, ¿no? Yo no estoy, hasta les estábamos bromeando, ¿no? Que ni Arjona lo tratan así, que porque pues me estaban llevando mi Pisco Sour, que es un trago súper delicioso, entonces así me tenían así como, yo estaba así pues como de princesita casi, no sé cómo llamarle, me estuvieron atendiendo y cantaron todas, cantamos, repetimos Libre Incendiaria al final del concierto y nos quedamos conviviendo, ¿no? O sea, simplemente disfrutando, hablando, todas hablamos con todas en algún momento de la noche, ¿no? Había una niña de 6 años, creo que tiene, Ángela, sí tiene 6, y y había una señora ya pues de, pues no sé, ya no mayor, pero la verdad no sé, unos 69 años, y pues chavas de diferentes partes del mundo, ¿no? O me encontré con una chava de Tijuana, con otra norteña, bueno, puros encuentros maravillosos. Sí, pues para echar ahí también el comercial, pues eso, visiten también las Juanas, ¿no? Que está bien bonito también ese espacio. Es muy bueno la comida. Es un espacio solidario, la comida es sí, deliciosa. Y sí me gustaría comentar algo, o sea, el espacio organizó, propusimos y organizamos en conjunto este evento separatista, pero el espacio también tiene servicio de comida, una comida excelente, y también son, se reciben hombres, ¿no? No es todo el tiempo, no es... Ahí vamos a hacer la despedida de la Maquila de este mes, el 17 de abril. El 7 vamos a estar en Guapaní, el próximo sábado, junto con una banda que se llama Río Sentí, que es una chica de Argentina que canta precioso, con otro paisano de nosotros de acá de Morelia, que viven en Alemania y andan viajando con su proyecto muy bonito. Ella canta precioso. Y el 14 vamos a estar en La Catrina, y el 17 en las Juanas y ya nos vamos. Uy, qué triste. por este ratito, ¿no? Pues bueno, nos vamos con una rolita y pues eso, regresando, también nos recuerdan nuevamente las fechas. Pues muchas gracias, saludos a todas. Puedo enloquecer al mundo a mi placer, pues me gusta hacer siempre todo al revés. Puedo recorrer el cielo y regresar para ir a apostar mi alma en la ciudad, pero no, no puedo callar. Pero no, no puedo callar. Pero no puedo callar las voces que traigo dentro de mí. Puedo regalarte toda la razón, con tal de bailar al sonido de tu voz. Puedes incendiarme el cielo con un flash y en el mar ahogar toda la soledad, pero no, no puedo callar. Pero no puedo callar, pero no, no puedo callar, pero no puedo callar las voces que traigo dentro. Fue una sorpresa, es una nueva rolita que está sonando por acá en la frecuencia, que se llama Las Voces, y pues bueno, ahí la estarán escuchando en la programación. Y ahorita, pues bueno, les vamos a compartir también un poquito de uno de los poemas que se leyeron en este evento de Transhumante, que también estuvo muy bonito, y pues bueno, ahí Nidia estuvo acompañando a las compañeras, y pues bueno, fue compartir entre palabras, música, risas y un montón de cosas. Entonces, pues los dejamos con este, es un poema muy chiquito, y pues bueno, los dejamos con esto. Morir en México. por una intuición, por lo que escuché también en ese momento de este texto, y porque siento también que estoy en esa etapa, ¿no? Como de morir y vivir en México. Y eso me hizo mucho sentido y por lo mismo estoy acá y quiero compartirles también mis reflexiones al respecto. Creo que todavía también lo estoy procesando como la vida misma, así que voy a empezar por leer lo que esta maravilla. Bueno, dice así. ¿Para qué? Dígame usted si puede con esto, con la forma, la materia, lo que queda, lo que muestra. Esta noche es noche con velas, con lunas sin sales, oscuras, brillantes. Dígame usted si puede con esto, sin querer violentarse. Sólida gravidez, tortura humana. Dígame usted si no está de acuerdo en un momento irse sin volver. ¿Acaso no es bueno? Dígame usted, dígame, yo no puedo. Ni siquiera hay deseo, ni confabulación posible. Y nada es eterno, entonces dígame, ¿cómo hace usted para soportar todo esto? La mira piadosa de la vida, la materia, el corazón inútil, la cabeza perfecta, la soledad, la cosecha. ¿Dónde y quién, dígame usted, dónde y quién estará pensando en la fuga? En sacarse la máscara con el pellejo dentro. Arderse, dolerse, hasta saberse. Y bueno, ese que escuchamos es un fragmento de Morir en México, que es de estos poemas que pues estuvieron presentando estas compañeras, Torrente y Juli. Y pues bueno, les vamos a compartir otro más, que este es en palabras de Torrente. Es muy, muy, muy cortito. Igual ahí también por si los pueden comprar, pues los pueden ir a echar una mirada. Los están vendiendo ahí en la Resi. Y pues bueno, son tres volúmenes que la verdad están súper bonitos. La gráfica la están haciendo Juli y Torrente, pues bueno, que también ha estado escribiendo. Y la verdad es que pues están muy bellos, así que próximamente tendremos poemas. Esperemos que también ella venga a recitarnos ahí algunos. Y si no, pues aquí en la sección favorita de los pop poemas estaremos compartiéndoselos. Y pues bueno, este es el poema de Torrente. Mueres inocente, sin saber por qué. Quedas mustia, solitaria. Inocente mueres, olvidas lo que viste para no olvidar lo que estás viendo. Ahora es cuando dejas de respirar. Bueno, ese fue muy, muy breve, pero pues bueno, como escuchamos, de fondo teníamos pues este acompañamiento que hizo Nidia y que pues no sé si nos pueda platicar un poquito de cómo fue esa experiencia, porque pues la verdad se escuchaba muy bonito, ¿no? Cómo estabas acompañando pues estas palabras, estos sentires de las compañeras. Entonces no sé si puedas platicarnos ahí un poquito también de esta experiencia. Ay, pues pues bueno, allá en Tijuana siempre estuve participando mucho con poetas y Maquila 69 también es una banda que siempre ha tenido el micrófono compartido y abierto a raperas, raperos, poetas. Y pues se dio así como les comenté, les dije, oigan, ¿puedo así como hacer algo así atrás? Ah, sí, claro que sí. Entonces ya, pues, se dio. Bien chido. Ya, tenemos unos pequeños problemas aquí en la programación, me estoy haciendo molestada, pero bueno, estuvieron bien chidos los poemas, ¿no? Así sí, estuvo que muy bonito, y bueno, qué mejor que estar acompañando, ¿no? La voz de unas compañeras, ¿no? Que están diciendo cosas tan importantes y tan bonitas y bien aferradas, ¿no? A su proyecto, ¿no? Ellas están haciendo el diseño, hacen la serigrafía, y lo imprimen, lo ven, o sea, es como la maquila, ¿no? Nosotros hacemos nuestros discos, nosotros los grabamos, Alan los graba, yo hago las rolas, juntos hacemos lo mejor que podemos arreglar las canciones, nosotros hacemos, agendamos nuestras fechas, a toda la logística de movernos desde Tijuana hasta Costa Rica, ¿no? El año pasado, ¿no? Entonces es súper bonito, ¿no? Que proyectos que son tan independientes, pues que nos echemos la mano, ¿no? Y compartamos lo que, las cosas que sabemos y que podemos hacer con nosotros, ¿no? Con nosotros. Ah, qué bien. Oigan, pues, muchas gracias por haber venido acá al programa a darnos un poquito de, a compartir un poquito con su música. Muchísimas gracias, siempre es bien bonito venir a La Poporrosita. La Poporrosita. Un gusto haber compartido por acá unas palabras un ratito. Por acá esperamos vernos la próxima que andemos aquí. Rondamos siempre por San Cristóbal y es un gusto venir por acá a compartir. Gracias. Ah, qué bien. Oye, no, repítanos otra vez las fechas, para las próximas fechas de sus presentaciones acá en San Cristóbal. Vamos a estar el sábado en Guapaní. Aquí es Flavio Paniagua número 10. Junto con Río Sentí, que también es una banda bien bonita, es la primera vez que vamos a tocar en Guapaní, estamos muy contentos de poder llegar a este espacio que en otras ocasiones no se había dado la oportunidad de compartir con la colectiva de ahí. Entonces ahora estamos muy felices de que se lo concretó algo en Guapaní. La cooperación es de 30 pesos, incluye un POSH. Ya saben que la cooperación es para apoyar estos proyectos, tanto Río Sentí, Maquila 69 y los artistas, ¿no? Y el 14 de abril, o sea, el sábado de la próxima semana, vamos a estar en la Catrina, es entrada libre. Ya va a ser un poquito tardecito, estamos programados como a las 11:30 de la noche más o menos, pero esperamos verlas ahí a todas y a todos. Y el martes vamos a tener un concierto, ahí sí hay que avisar si se va de preferencia porque el lugar es bien pequeño. Entonces vamos a estar en Las Juanas, es un martes, va a ser divertido porque pues nunca hemos hecho un concierto entre semana, algo así un poco más íntimo y tranquilo ahí. Andamos ahorita ensayando y tratando de ofrecer ese día algo pues un poquito diferente, ¿no? Y también como la despedida de Maquila 69, porque nos vamos al DF, vamos a Querétaro, vamos a Cuernavaca y vamos a Dolores Hidalgo y luego vamos al DF, luego vamos a Texcoco y luego, bueno, ahorita no sabemos, pero bueno, por ahí andamos. Sí, pues saludos, pásenla muy chido y gracias por la invitación, fue un gusto estar por acá. Gracias por venir. Y pues también, antes de que se vayan, recuerden sus redes o dónde los pueden seguir, dónde pueden escuchar su música. Pues ahí le ponen Maquila con K y el 69 todos los días, cada vez que puedan. Ahí, aquí la Maquila les invita a un 69. Es Maquila con K y 69, así como se escucha. Y ahí eso está en Twitter, SoundCloud, YouTube, Facebook e Instagram, y ahí lo que se agregue, ahí se va a llamar igual Maquila 69. Pues muchas gracias, y eso, despedimos a una parte de La Poporrosita. Gracias a ustedes. Sí. Pues bueno, nos vamos con otra rolita, esto que ya se volvió como un himno, así que, pues bueno, los dejamos con Libre e Incendiaria. Este es muy amable. Yo que todo lo revuelco y en las mañanas parezco un huracán que sabe hacer muy buen café. Yo que todo lo revuelvo y en las noches me gusta ir a cantar lo que traigo dentro de mi ser. Yo que todo lo acelero, yo que todo se lo enredo, no me quedaré en silencio, ya volvió otra vez el mismo cuento y todo lo entorpezco. Yo que nada me merezco, cuando pase a un lado suyo, cuídese que casi lo destruyo. Y soy así, libre e incendiaria, así soy como luz de la mañana, que

el quite a los medios hegemónicos, o sea, como se los están quitando del espacio. Les mandamos un saludo, un abrazo, un beso también a todos nuestros radioescuchas, que nos están apoyando el día de esta noche y nos están acompañando. Acabamos de tener a Maquila 69 hace unos momentos aquí en la cabina y bueno, pues ahí nos dieron sus opiniones muy diversas acerca de el separatismo y su buena onda, como siempre, ¿no? Traen una buena ondita y nos compartieron por allí. Les pedimos una disculpa porque, como saben, este es un programa que está en vivo, igual se graba, después se vuelve a retransmitir, pero pues ahorita mientras está en vivo se volvió loca la computadora, pero esperamos que no vuelva a suceder. Eso. Y algo más, por ahí vamos a seguir con los contenidos de esta noche. Todavía nos queda una hora de fulgor y de buenas vibras, palabras chidas y de compañía aquí en las pop, con las popos rositas. ¿Cómo la veis? ¿Qué sigue? ¿Cómo la veis, Vuel? Pues muy bien, y chida la vibra de los compañeros de Maquila. Y pues, ya saben, pues búsquenlo en las redes a los chicos. Y pues seguimos con las copronoticias. Desgraciadamente hay copronoticias. Hay mierda en el aire, hay mucha mierda. Hay mucha mierda en este mundo. Sí, sí, sí. Pues tenemos ahora lo de Gaza. Hablemos de en la franja de Gaza. ¿Cuál es la noticia en sí de lo que sucede? Pues resulta que países de Latinoamérica que condenan la represión israelí en la franja de Gaza con 16 fallecidos y cientos de heridos. El canciller chileno y de otros lugares como Ampuero reciben duras críticas por comentarios sobre Gaza. Asimismo, la profunda condena a los hechos acaecidos en esta franja de Gaza el pasado día viernes en el marco de la denominada Marcha del Retorno. La Gran Marcha del Retorno Palestina se convirtió en una tragedia. El pasado viernes las fuerzas israelíes atacaron a los manifestantes con munición real, dejando al menos 16 palestinos muertos y 1.400 heridos. Así es. Y bueno, y a raíz de lo ocurrido, el gobierno uruguayo emite una declaración en la que manifiesta su más profunda condena ante los hechos. ¿Cómo ven? Pues está cabrón. Yo por acá tenía como una notita. Ajá. Un poco más. Dice: el ejército israelí ha matado al menos 15 palestinos. La mayoría de este día, la mayoría de ellos jóvenes, durante la Gran Marcha del Retorno, como tú ya habías mencionado. Esta semana los organizadores de esta marcha, que se supone que es este grupo Hamas, que es un grupo que el gobierno israelí tiene como terrorista y que, bueno, pues a ojos también internacionales es un grupo que se reivindica islámico, que ahí está en la franja de Gaza, y que dice que esta marcha fue convocada por Hamas, y entonces estos organizadores están llamando a que monten grandes tiendas de campaña a 700 metros de la frontera. Esto para llegar hasta el 15 de mayo, donde es la conmemoración del Nakba, la catástrofe, que marca el inicio de la deposición y el exilio palestino tras la creación del Estado de Israel en 1948. Esta marcha de protesta, aseguró el líder de ala política Hamas, Ismail Haniyeh, es un mensaje al presidente Donald Trump y a todos los que apoyan su decisión de reconocer Jerusalén como la capital de Israel, de que no se hacen concesiones en Jerusalén y que no hay una alternativa a Palestina y no hay otra forma de solución. Hamas, por sus siglas, significa Movimiento de Resistencia Islámica, y su origen se remonta a los primeros días de la Intifada o Levantamiento Palestino de 1987 en contra de la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Ahora sí vamos a platicar un poquito acerca de lo que está sucediendo en Palestina y en general en esta geografía. Pues siempre ha sido como muy recurrente los conflictos armados y, bueno, la represión por parte de los gobiernos occidentales, por así llamarlo, Estados Unidos, europeos, Israel, que está ahí involucrado también muy dentro de todo lo que es el desplazamiento de la gente palestina de la Franja de Gaza, y ahora recientemente con la reivindicación de Donald Trump acerca de que la capital, Jerusalén, pertenecía a Israel, pues ya ha habido como levantamientos desde este día, más allá de los que siempre hay por el despojo del territorio que existe entre de parte de Israel hacia los palestinos, ¿no? Palestina. Sí, sí, sí, pues vemos, ¿no? Que como dice la China, pues esta situación ahí en Medio Oriente, la verdad es que es muy difícil. Estos grupos armados, estos grupos, pues vemos que no solo tienen participación en Palestina, sino también en Afrin, ya lo retomábamos un poco la semana pasada, pues con este Estado Islámico que también está muy, muy pesado, muy violento, muy agresivo, ¿no? Y que pues bueno, también ahí va una recomendación para que, pues si quieren saber un poquito más del tema, y a lo mejor no ven un documental como tal, que solo hable como del problema, sino que también tenga con otras cosas, está el documental de cinco cámaras rotas, que pues bueno, es la historia de un fotógrafo que se va construyendo como fotógrafo documentalista de toda la situación que está pasando en esta zona, y que pues bueno, le cuestan 5 cámaras, ¿no? Entonces, pues es una buena recomendación, que igual por si la pueden checar, pueden ahí también buscarla en YouTube, en diferentes espacios, y que pues eso, ¿no? También pueden acercarse un poquito al tema, que de por sí también a veces es complicado, ¿no? Ya que pues es cuestiones políticas, religiosas y demás, que a veces pues bueno, sí, sí nos cuesta un poquillo ahí explicarlo. Sí, digamos que es un poco difícil el contexto de contextualizar un poco lo que está sucediendo en esta geografía del mundo, porque bueno, pues nosotros no estamos directamente ahí, dependemos de las agencias de noticias, ya sea de paga o de medios libres o internacionales, la información que nos llega hasta acá es a cuentagotas, y eso es lo que nosotros podemos replicarles para que ustedes estén un poquito más enterados de lo que sucede. Como ya lo mencionaba la compañera Paloma, la semana pasada estuvimos hablando un poco de Afrin y de la situación que está viviendo también allá las compañeras del Kurdistán, que están defendiendo esta zona, ¿no? En donde, bueno, pues han tenido una represión importante en el territorio sirio, principalmente de parte de Turquía. Sabíamos de antemano que Turquía estaba financiando el ISIS, también por estas informaciones que nos llegan, y ahora pues está tratando de acabar con las compañeras del Kurdistán, con las IPGs, y bueno, pues en compañía de el segundo ejército más grande de la OTAN, pues que es el ejército de Turquía. Sí, que vemos también la participación de estos países, ¿no? Como dice, estos países occidentales que tienen intereses pues bastante fuertes. Igual recordar que esta zona es muy rica en petróleo, entonces pues esto está súper, ¿no? O sea, el interés ahí está sobre Estados Unidos, o más bien de Estados Unidos, que pues bueno, hemos visto también su participación en estas falsas guerras en Afganistán y en demás países también en esta zona, y que en realidad más que ir hasta en Egipto también, ¿no? Y que pues con una pseudo participación de control, de buscar bienestar y así, lo único que generan es más violencia, violaciones a derechos humanos, y que pues bueno, una situación de verdad que terrible. O sea, creo que últimamente se están difundiendo muchas fotografías del antes y después de la participación de Estados Unidos, y de verdad es tremenda, ¿no? O sea, exacto, es arrasadora, y que de verdad termina con todo, ¿no? Entonces, pues eso, denunciar que el imperio yanqui de una u otra forma está ahí, ¿no? Con este ejército de la OTAN, o con diferentes organizaciones, o con la ONU, pero siempre está ahí presente, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tiene intereses capitalistas sobre el petróleo, ¿no? Entonces, pues eso, denunciarlo y que estar como al pendiente, ¿no? Y no bajar la vista de, pues, de este personaje tan importante que está a nivel mundial, ¿no? O sea, sí es impactante también su participación en todos los conflictos. Pues nuestra solidaridad a los compañeros kurdos, a las compañeras y a Palestina. Y a las compañeras y compañeros de Palestina que también están luchando por su territorio, porque bueno, pues los están acabando. Sabemos que desde hace mucho tiempo Israel se ha expandido en el territorio y cada vez les está dejando un lugar más chiquito en donde habitar, y bueno, pues estos estas personas dicen que los y las palestinos pues son terroristas, y este grupo de Hamas, que lo reivindica como terrorista, pues es el que está ahorita convocando a esta marcha, es lo que nos ha llegado de información. Y sí, como dice la compañera Paloma, pues sí, ahí está un poco difícil la situación. Es verdad que es por parte del imperio yanqui, del capitalismo y de los gobiernos occidentales que se quieren apropiar de este territorio, porque es mucho más fácil la afluencia del petróleo en lugar de darle toda la vuelta a la península. Bueno, pues es un paso directo ahí por donde podrían sacar el crudo directamente hacia las zonas que ellos que necesitan. Y bueno, pues sí está como por ahí cubierto de muchas irregularidades por su parte. La ONU y algunos otros organismos internacionales no hablan bien de lo que está sucediendo y reivindican algunas otras cosas. El ejército de Turquía atacó a las fuerzas de las IPGs junto con el ejército libre de Siria, que fue uno de los encargados en tiempo atrás, hace un par de años, un año me parece, de querer dar un golpe de estado en Siria también, ¿no? Entonces ahorita están tratando de recuperar esta zona que está en donde se encuentran asentadas pues los y las compañeros kurdos, y bueno, pues en convivencia con muchos algunos otros grupos de personas que no son kurdos, que son, bueno, es un grupo muy grande de personas que están asentados ahí, están conviviendo sirios, sí, sirios, pero están conviviendo como muy bien, o sea, son más de 1,000,000 de personas que no se quieren salir de allí, y bueno, porque están bien, ¿no? Entonces, estaban empezando su proyecto autónomo, el proyecto que ya viene en conjunto con el confederalismo democrático, como ya vimos, por ejemplo, en Rojava y en algunas otras zonas que está funcionando, ¿no? Que está dejando su huella, y bueno, aquí era una zona bien importante, ¿no? Esta de Alepo, esta zona de Afrin. Sí, pues también un poco recomendarles, o sea, lo que comentaba la China hace ratito, ¿no? Que visiten pues los medios libres, las agencias, hay algunas agencias que son de confianza, que están publicando la verdad también desde sus contextos, y sobre todo un poco recomendarles eso, porque pues bueno, los gobiernos como siempre intentan criminalizar la protesta, ¿no? Y pues bueno, el gobierno de Turquía no se ha hecho esperar, hay unas infografías que ha estado compartiendo en sus diferentes redes en español, y que pues bueno, eso, está criminalizando a las y los compañeros del Kurdistán, llamándoles terroristas, como eso, ¿no? Como este estigma que también tiene Estados Unidos, que en cualquier película lo podemos ver, ¿no? Es árabe y entonces ya es terrorista. Sí, no tiene el rostro cubierto y ya es terrorista. Sí, esto es lo que pasa entonces, también en Europa. Aguas. Es lo que pasa también en Europa y en Estados Unidos, como que ser de descendencia árabe o tener algún rasgo árabe significa, o un turbante o algo, significa que eres un terrorista, y toda esta propaganda pues se la avienta a las personas que, bueno, sin deberla ni temerla, pues están ahí en estos territorios y también la llevan por patas, ¿no? Y bueno, pues les parece que vayamos con una cancioncita y regresamos a seguir charlando con las Copronoticias. Esto es La Poporrosita para todos ustedes y esto es Brillas de León Larregui. Todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Y nos damos todo lo que se nos da, nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios. Oh, brillas y brillas tan lindo, y brillamos juntos, entre pestañas, divina, divina sonrisa, abrazo de luna. Reconocernos otra vez. Oh, brilla, si brillas tan lindo y brillamos juntos entre pestañas. Divina, divina sonrisa, abrazo de luna llena. Los dos, y así lo que se nos dio, y así juntitos los dos, y así lo que se nos da. Estamos de regreso aquí en La Poporrosita y vamos a seguir con los contenidos de nuestras Copro Noticias del día de hoy. Y vamos a hablar ahora de un hecho que es lamentable. Lamentable tiene diferentes tintes. Ahora sí. Les vamos a platicar por qué. ¿Cuál es nuestra siguiente Copro Noticia? Pues resulta que muere el dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, que estaba siendo juzgado por genocidio. Así es. Cuéntanos, Chinis. A ver, vamos a leerles esta pequeña noticia. El 10 de mayo del 2013, el general retirado del ejército fue encontrado culpable de genocidio y delitos de lesa humanidad y condenado a 80 años de prisión, lo que lo convirtió en uno de los primeros altos mandos militares en ser castigados por esos delitos en América Latina. Durante los 17 meses que Ríos Montt gobernó, el ejército ejecutó más de 250 matanzas colectivas de indígenas, sobre todo en las zonas del oeste y noreste del país, en las que murieron más de 25.000 personas. ¡Qué terror! Ríos Montt, quien gobernó el país entre 1982 y 1983, me refiero a Guatemala, tras un golpe de Estado, era juzgado por el asesinato de 1.171 indígenas ixiles en el departamento de Quiché. Se llevó el secreto del destino de miles de desaparecidos que registran los organismos de derechos humanos de Guatemala. Falleció en su hogar, con el amor de su familia, con su conciencia sana, limpia, rodeado de mucho amor, aquejado por las dolencias que sabemos, relató alguno de sus abogados. Ríos Montt tenía problemas respiratorios y pulmonares desde el 2015 y en pleno proceso en su contra por genocidio, lo declararon con demencia senil, así que no pudieron llevar a cabo esta sentencia el juicio. De 80 años que se le dictó. ¿Cómo la ven? Eso por de ahí. Que murió como con su conciencia tranquila, es, desgraciado. Es lamentable, o sea, eso es lo que estábamos comentando justo. Que hashtag, hashtag son chingaderas. Que era lamentable que una persona que ha hecho o que hizo tanto año, más de 25 mil personas desaparecidas y más de 1,000 personas que se le comprueban, es un genocidio atroz. O sea, yo no me imagino... Como, se parece a unos de aquí de México. ¿Cómo, cómo pudo morir con demencia senil en su cama con todas sus personas queridas alrededor? O sea, de verdad es como inaudita. ¿Dónde está la justicia que escribina? ¿Dónde? O sea, ¿dónde? ¿Dónde? O sea, no sé, no sabemos, pero en realidad sí es una jalada. O sea, ya el Mictlán ojalá también pague donde quiera que esté. Ya, ojalá se haya ido con Mictlán Tecutli. Con Mictlán Tecutli. A sufrir en los 9 infiernos. En los 9 infiernos en el inframundo. Bueno, pues es que no es que le deseemos mal a la gente. Pero, ¿no? Pero él se lo ganó. Esta persona hizo mucho daño, en realidad, mucho, mucho daño. Y es una de las noticias que ha conmocionado a mucha gente, ¿no? Recordar que es el daño que hizo este genocidio en los años 80 en Guatemala, ¿no? Es atroz, ¿no? Entonces también nos conmueve porque son compañeros, son hermanos, son compañeros, claro, y compañeras hermanas de allá de Guatemala que pues se fueron y están aún en el proceso de la búsqueda de sus desaparecidos o desaparecidas de esa época, ¿no? O sea, es terrible. Igual que aquí. Es terrible, sí. Aquí en México también llevamos un proceso de en busca de los desaparecidos. Y bueno, toda Latinoamérica, Chile, Argentina, y bueno, si le rascamos, así todos es. Andan buscando a algún desaparecido. Así es, todos andan en busca, todas y todos. Aquí en México tenemos, pues conocemos bien lo que es estar en acompañamiento de algunas personas que están buscando a sus hijos, hijas desaparecidos, desde las madres y padres que vienen de Centroamérica, en busca de sus hijos e hijas que deciden atravesar el país, deciden migrar hacia Estados Unidos y recorren y tienen que recorrer esta este infierno, geografía este infierno. De mierda, infierno, de mierda, sí, de mierda completamente. Y bueno, pues algunos no lo logran, algunas no lo logran y bueno, por ahí fosas y fosas clandestinas en el país, ¿no? Que en donde están un gran cementerio en, donde este están país. Enterradas quién sabe cuántas miles y miles de personas, hasta los casos que tuvimos hace recientemente en Jalisco, donde todavía están buscando a tres muchachitos cineastas, y pues obviamente el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que sus padres y madres siguen en pie búsqueda. De lucha, en búsqueda, y que ha desatado y desató, y fue un bastión que desató todo el movimiento de los desaparecidos. Fue algo que removió y que vino a hacer una oleada. Con eso se abrió la cloaca. Claro. O sea, fue tronó fue y el, de ahí. La gota que derramó el vaso. La gota en que este, derramó. En este asunto de los desaparecidos. Y bueno, el hecho de que se haya muerto esta persona, que también es causal de miles y miles de desaparecidos allá en Guatemala, pues es recordar y recordar que, bueno, pues que si no hacemos algo nosotros, pues finalmente, pues no hay justicia, ¿no? Uh-huh. Vamos a seguir con los contenidos de esta noche. Vamos a hablar un poquito de Nochixtlán. Esta es una noticia que viene de nuestros compañeros de Surco Informativo. Y nos habla que durante la madrugada, el compañero Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad, 19 de junio, sufrió un atentado. Al filo de la 1:00 a.m. fue encontrado maniatado y amordazado en su habitación con signos de tortura, por lo cual se le trasladó al hospital donde se encuentra actualmente, reportándose hace un par de horas como delicado. Este hecho se suma a una lista de agresiones y persecuciones contra integrantes del COVIC, quienes señalan como responsable a Rubén Alcides Miguel, presidente municipal de Nochixtlán, quien ha incitado un clima hostil hacia las víctimas del 19 de junio. Las agresiones más recientes han sido el 28 de diciembre, cuando gente de Alcides golpeó a un integrante del COVID, lo que causará un conato de bronca. También se ha denunciado que se han baleado casas de las víctimas. Recordemos lo que sucedió en Nochixtlán el 19 de junio de hace un par de años, sí. Pues 2016. Sí. Que en donde en el marco de la lucha magisterial en contra de las reformas educativas, así es. El gobierno disparó a diestra y siniestra en contra de los manifestantes, sí, los, que los hacían un bloqueo carretero, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, desde ahí se hizo

No porque seas paranoico significa que no te persigan. Cuida tu espalda, joven rebelde, la máquina asesina tu vida hostiga. No escatiman en gastos, te quieren muertos, porque en la mañana vendrán y el resto tu cara olvidará. Para mí en la ciudad un panorama funesto. Ellos tienen la plata, las armas, las ansias y han generado un modelo para vigilar, castigar y matar a aquel que se desvíe del promedio. Sociedad, enfermedad, individual, es real, es un trastorno mental. El síntoma visceral de un sistema ideal neoliberal. Tienen miedo a que se pase la vieja, que se vaya el tren que a nadie espera, o que de noche el helicóptero negro te descuartiza y ni te entera. A todo aterra que llegue la muerte, a perder la propiedad y a la mala suerte. Sociedad sumisa inerte, 81 calcinan en su grito inerme. Enorme el psicoseo, no sabrán que llevo en mi mochila un kilo de polvo blanco, unos fierros, medio litro de benzina. Si vas a acabar con el miedo, hazle daño a quien de lo imperante es el dueño. Sin someterme a engaño, siempre vamos al choque con mi salvaje piño. Alguien te busca, te vigila y sancionará tu mala conducta. Presiona el botón de pánico, saluda a la cámara oculta. Paranoia, el GPS te busca y no te deja en calma. Cuida tu espalda, anda, mantén siempre carga del arma. Alguien te busca, te vigila y sancionará tu mala conducta. Presiona el botón de pánico, saluda a la cámara oculta. Paranoia en un mundo enfermo y frío como roja. Esto explota, mi rap es un 38 en tu boca. Realidad supera ficción, supera los versos ficticios. Paranoia global, combo pide la cédula. Realidad supera ficción. Paranoia. La paranoia del facho. La paranoia del facho. Estamos de regreso en esta frecuencia libre, la Poporrosita. Están escuchando la Poporrosita en el 99.1 de la frecuencia libre, acá desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y bueno, pues le mandamos un saludo muy caluroso a nuestra gente, que a nuestros amigos, amigas que nos están sintonizando ahora en este momento. En esta ocasión vamos a mandar un saludo al compa Jesús, desde allá en Oaxaca, que nos está escuchando. Un saludo afectuoso. Escríbanos al Face, por favor. Y también le mandamos un saludo a la Radio Plantón. La Radio Plantón, compañero, colectivo hermano de medios y medias libres de comunicación. Hablando de Oaxaca, mira. Hablando de Oaxaca. De Nochistlán. A ver, vamos por ahí, como que se escucha un medio eco. Eco, eco, eco. Eco, eco, eco. Sí, no sabemos, pero bueno. Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. Sí, vámonos con los siguientes contenidos. ¿Qué sigue en nuestro programa el día de hoy? Pues una notita cagadilla. Una copronoticia. Una copronoticia. No, una nota cagada. Caquistocracia. Una caquistocracia. Así es, la caquistocracia. Oh my God. A ver, ¿de qué habla la caquistocracia o esta pictoline que está circulando por ahí en las redes? Bueno, pues nos habla acerca de los partidos políticos y de las personas que están. Bueno, los partidos políticos ya de por sí. Por eso se llama caquistocracia. Caquistocracia. Dice peor poder, el gobierno de los peores. La caquistocracia es un estado de degeneración en el que la organización gubernamental está controlada y dirigida por los menos capaces, los más corruptos o los más ignorantes, dejando fuera a las personas más competentes o íntegras que harían más difícil aprovechar el poder. Bueno, esta es una infografía que está circulando por ahí en las redes de Pictoline, estos compañeros y compañeras que se dedican a hacer estas infografías, que están bien chistosas y están buenas. Y bueno, se las describimos a los que están escuchando. Claro. Bueno, resulta que son cuatro caquitas, son cuatro dibujitos de caquitas. Y bueno, ya saben, una tiene los dólares como arriba metidos en su cabecita de caquita. Y abajo, imagínensela, y abajo tiene un traje negro con corbatita y su portafolio con billetitos. Otro, pues tiene, ¿qué es? Eso es como que tiene unos pantaloncitos, ¿verdad? Como que tiene unos pantaloncitos. Sí. Así es como medio hipster, unos pantalones medio hipster. Igual tiene como muchos papeles, que es de los menos capaces. Hay otro igual que está también muy trajeado, es el caquistocracia, estado de degeneración. Y el otro, ay, pues es, está también medio hipster, ¿eh? Todo es medio hipster. Sí, ahí, sí, ahí. Sí, pantaloncitos morados con dos ojitos así medios grandes, caídos. Medios caídos. Y ahí por ahí la vamos a estar colgando en nuestra página del Facebook de La Popó Rosita para que se deleite con esta infografía acerca de la caquistocracia. Pero hablando de partidos políticos y de cacas, por decisión del Instituto Nacional Electoral, María Elena Saldaña, no. Alias La Güereja, ¡qué terror! Compite por una diputación federal para representar el Distrito 2 de Morelos de mano del partido de Nueva Alianza. Aparecerá en la boleta electoral como La Güereja, apodo con el que se le ha identificado durante varios años en el cine y la televisión. Esto es como la nota cagada de esta sección, de esta popó rosita, uh-huh. Esta caquistocracia que está en conjunción con el Instituto Nacional Electoral y con los partidos políticos que Televisa bueno, hacen lo que quieren, Televisa y sus ramificaciones por ahí haciendo de las suyas. Sí. Bueno, Televisa ya tiene varias ramificaciones, aquí en Chiapas tiene una ramificación. Claro, hablando de ramificaciones. Ajá, hablando de ramificaciones. No, pero está muy cagado, ¿no? O sea, como que en la boleta electoral vayan a aparecer, por ejemplo, este personaje, La Güereja, así no mames. Casi El Chavo. Solo les faltó la Chespirito. Paquita del barrio. ¿Y lo pusieron como Paquita la del barrio? No apareció como Paquita la del barrio, pero también no sé si este año o años pasados Paquita la del barrio también estuvo. Bueno, Cuauhtémoc Blanco también, o sea. Ah, pero le pusieron el futbolista, no, o sea, imagínate que le hubieran puesto una foto donde está metiendo un gol o algo así. Ah, sí, Carmelita sí. También, ¿no? O sea, sí, pero no le Carmen Salinas. No le ponen la pelangocha, ¿no? O sea, pero La Güereja. casi, ¿no? Bueno, pero por ejemplo al bronco me parece que sí le pusieron el bronco. Le van a poner, ¿no? Entonces, pues digo, no es tan lejano, pero sí, o sea, es ahí está la explicación, la ilustración de la ¿cómo? Caquistocracia. Esa es nuestra nota cagada de terror. Día de hoy. Está de terror. Sí, está de terror. Pues vámonos rápido porque nos quedan ya bien poquito. 100 minutos. Bien poquito tiempo para terminar esta programa de este martes, que se nos ha ido como agua prácticamente el tiempo, porque bueno, pues tuvimos a los compañeras de Maquila 69, tuvimos nuestras copronoticias, tuvimos nuestro popoema a cargo de la compa Paloma, ¿no? Trashumante. Sí, bueno, pero tú poema, hiciste la recopilación de los poemas. Y bueno, vámonos ahora con algunos temas, una canción y después volvemos con algunos temas de actualidad y una vez los temas de actualidad. Bueno, sí. ¿Qué dice el colectivo? Voten. Pues bueno, igual hablarles un poquito para aprovechar como bueno, aprovechemos el tiempo. Y poderles también compartir un audio. Pues bueno, el día de hoy se dio una conferencia de prensa por el municipio más bien de Aldama, y que pues bueno, este municipio se encuentra muy cerca de Chenaló y Chalchihuitán, que pues bueno, no sé si sean nombres que también les suenen ahí un poco familiares, porque pues bueno, hace unos meses, a finales del año pasado, se dio un desplazamiento forzado en estas comunidades, en el municipio de Chalchihuitán, dejando a miles de personas, cientos de familias en estado de vulnerabilidad, pues eso, en campamentos. Eran cerca de 11 campamentos que se instalaron pues en pésimas condiciones, ¿no? Con gente que pues eso, no tenía ni alimentación, no tenía nada, ¿no? Y que pues bueno, este hecho nuevamente se repite en este municipio cercano, que es Aldama, y que pues bueno, Este desplazamiento tiene más o menos fecha desde el 25 de febrero y que, bueno, el día de hoy hubo una conferencia de prensa en la que asistió Comisariado de Bienes Comunales, y que, pues bueno, esto estuvo compartiendo ahí un poco las palabras. También el Fraiva tuvo su participación, en donde relató una pequeña cronología que también pueden encontrarla en Notifraiva. Y que, pues bueno, también en Chiapas Denuncia pueden encontrar diferentes materiales donde pueden documentarse un poco más, y vienen ahí cómo se ha dado, cómo se ha desencadenado este conflicto, que, pues bueno, al menos hasta ahora se sabe que es por cuestiones agrarias, y que, pues bueno, ahorita un poco para compartirles y también puedan escuchar qué es lo que están sintiendo y viviendo las personas. Este audio también lo pueden encontrar en Fraiva, en la página del Fraiva, y también con participación y colaboración de compañeros de medios libres en Regeneración Radio. De hecho, también ahí pueden encontrar una fotogalería en donde, pues bueno, ahí hay más información. También en Animal Político también hay un poco de información, y otros medios locales también han estado replicando y retoman, sí, exacto, han estado retomando y replicando un poco, porque, pues bueno, el día de hoy también hubo pues la pérdida de tres personas, un padre de familia con dos hijos, y que, pues bueno, iban en el camino, y ante estas agresiones que hubo en Aldama, pues bueno, recibieron un disparo y murieron, ¿no? Entonces, sí, pues un poco también está ahí la denuncia de estos hechos, y pues bueno, vamos con estos audios. Vámonos, bueno, con los audios. Impunidad aumenta muertes y desplazamiento forzado en Chiapas. Pues uno por la seguridad de la vida, uno por, sí, así con las mujeres también, aquí están amontonaditas, pues la verdad, porque tienen hijos y entonces están sufriendo. Y es más, ayer pues ya empieza muy pronto el tiempo de agua, y entonces pues no, o sea, nosotros pues no hay para dónde vivir, no hay para dónde vivir, así como estamos con lonas aquí, pues ni con eso tapa el agua, entra el agua, entra, así como ves, aquí está todo húmedo, y entonces ya no hay para dónde pueda vivir uno. Entonces es ahí donde nosotros estamos sufriendo mucho, y así como dice el representante, pues lo que queremos es que haya solución pronta, que el gobierno lo solucione el problema, que lo solucione, pues ya para nosotros, pues ya para evitar problemas, pues para que no estemos aquí viviendo, sí, porque ya tiene un rato, ya lleva como 25, 26 días que estamos aquí, diario, entonces pues como estaban diciendo hace rato, pues no sacamos alimento, no sacamos ni ropa para cambiarnos, pues la ropa que trajimos, pues solamente así, nosotros estamos aquí, pues la verdad está muy triste la vida de lo que tenemos nosotros. Y todavía nosotros no tenemos el problema, el problema están cometiendo ellos, la gente de Saclum, ellos son los que están cometiendo el problema, y nosotros no tenemos nada, y nos están tirando balas también. Nosotros nos están disparando. Allá estamos viviendo, allá cerca del río. Está muy cerca la gente de Saclum. Están tirando balas allá. Y es más, cuando pasa la gente allá de la carretera, también les avientan balas. Les avientan, aunque caminando. Solamente si nos ven, nos disparan. Carros también, hay veces pasan carros. Y entonces, pues, la verdad, aquí está muy triste. Ya no podemos pasar nada, ir a comprar algo hasta allá. Ya ni alimentos, ni maíz, porque aquí nosotros estamos acostumbrados de comprar maíz. Ya ni nos dejan pasar para ir a comprar maíz allá. Alimentos tampoco, ¿sí? Y es más, allá en la casa donde estamos viviendo, ahí tenemos cobertores, chamarras, pero ya ni nos dieron tiempo para sacar. Y entonces aquí estamos muy tristes, ni para cocinar, ni para dormir, nada. Solamente la ropa que trajimos puestos. Y la verdad está muy triste. San Pedro Cotzilnam. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes. Mi nombre es María Magdalena Jiménez Gómez. Soy una habitante más acá de San Pedro Cotzilnam. Y bueno, acá estamos ahorita desplazados porque mi casa es allá en la orilla y pues llega mucha bala ahí. Y como tenemos niños, se espantan y ya no dormíamos. Cuando empieza más fuerte, pues la mayoría de las noches dormimos en un arroyo donde nos podamos esconder. pero bueno, los niños sufren mucho y luego se enferman, y como ya empezó la lluvia, bueno, ya es por eso que ya estamos acá, pero pues están sufriendo, igual ya no viven normal, con miedo estamos, porque la balacera empieza a cualquier hora, hay veces en el día, en la noche, y pues ya casi no dormimos, y pues ya no podemos trabajar tranquilamente, ya ni caminar podemos, porque luego cuando nos ven, empiezan a disparar, y pues ya no vivimos tranquilos, ni los niños llegan a la escuela tranquilamente, porque hay veces están en la escuela, empieza la balacera, y pues como no saben todavía, y algunos salen a ver los niños y no. De hecho hay un accidente ahí, pues no va a estar más peor. Y pues ahorita, gracias a Dios, no nos ha pasado nada, pero pues estamos sufriendo, no estamos en nuestras casas. Igual ya hay muchos niños que se están enfermando. Solamente oramos, rezamos, y pues porque acá la gente no quiere problemas, no quiere guerra, porque si eso quisiéramos, pues qué tiempo hubiéramos organizado también, formado, buscado armas, pero no, nosotros no queremos problemas y queremos que se solucione a buena manera. Tabac. La verdad, ya tiene como ya 3 semanas que salí por los disparos, pues no son armas chicas que disparan, sino que son armas grandes, hasta hay un arma que nos disparan para acá, que tiene una luz roja, pues llega hasta acá a nuestra comunidad. Ahí salimos corriendo cuando eso pasa. Ahorita acabo de escuchar, pues hubo disparos ya, pues ahí están siempre, de día y de noche, y no nos dejan dormir ni de descansar, nada de eso. Están vestidas de negro, se visten de negro, vienen a atacarnos acá cerca, porque como vivimos en la orilla del río, pues ellos vienen a atacarnos acá, apenas no tienen ni un kilómetro que vinieron hace poco, pues aquí en la orilla del río nos vinieron a atacar, ellos nos vienen a atacar, no nosotros pasamos al otro lado del río para ir a atacarlos, no, ellos nos vienen a atacar para acá. Pues la verdad necesitamos alimento, ropa, cobijas, que la verdad ya van 2 días que va lloviendo acá, pues la verdad sufrimos un poco de frío. En esta comunidad son 315 personas, con niños, viejitos. Bueno, la violencia viene de allá de Saclum y Santa Marta. La comunidad de Saclum nos vienen a atacar, y también los de Santa Marta. Entonces salimos por los disparos, no vamos a quedarnos acá esperando a que nos maten, pues tenemos que buscar dónde nos podemos proteger un poco. No tenemos tierras allá donde inició el problema, no tenemos absolutamente nadie de la comunidad, no tiene tierras ahí. Injustamente nos están disparando. Ahorita no solo son vistos los dueños de los terrenos, sino que a toda la gente, lo que pertenece al municipio de Aldama. Nos faltan el respeto por medio de la radio. Son unas radios que mandan mensajes y todo eso, pues nos gritan que somos obra de gente, que no sabemos pensar, se burlan de nuestro físico, de la vestimenta y todo eso. Pido a la ciudadanía que si nos pueden apoyar con alimento, con ropa, para que no sufran nuestros niños de frío. Pues la verdad, aquí hay mucho zancudo, pues los niños están acabando de zancudo. Pues bueno, eso que escuchamos son 3 testimonios de las diferentes comunidades que, pues bueno, se vieron afectadas tras este desplazamiento desde el 25 de febrero, y que, pues bueno, son de diferentes comunidades. Entre ellas está Cocó, Tabac y San Pedro Cotzilam. Entonces, discúlpenme, ahí ese último, no recuerdo muy bien el nombre, pero pues bueno, si quieren tener un poco más de información, les recordamos que pueden visitar las redes del FRAIBA, de este Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas, Medios Libres, y también, pues bueno, ahorita está compartiendo Animal Político, que pues bueno, además de Galería de Fotografías, están también estos audios para que se puedan difundir, para que podamos también estar al pendiente de estos testimonios, porque pues bueno, no hay más información al respecto. Imagínense, desde el 25 de febrero están desplazados, y que pues bueno, estas agresiones que están sufriendo, como comentaban ahí los compañeros, pues han sido eso, ¿no? Como disparos al aire, y tras estos temores de que pues les pueda caer una bala a alguno de los integrantes de la familia, pues están, sí, ¿no? se están refugiando a orillas de un río que está también muy cerca de la comunidad, pero aún así están muy desprotegidos. Entonces, pues bueno, lamentablemente no ha habido pues una participación o alguien que que esté allá, ¿no? Como llevando pues este apoyo humanitario, de comida, de algo, ¿no? Porque como pues eso decían en los testimonios, la verdad es que ni siquiera les dio tiempo de salir con ropa, ¿no? Solamente llevan lo que traen puesto y pues están en unas condiciones muy tristes, como también dicen los testimonios, están consumiendo el agua de los ríos y de los pequeños lagos, ojos de agua que tienen ahí cerquita, y que pues no están en las mejores condiciones, y bueno, los niños están enfermando, y pues eso, que estén pues al pendiente. Es un problema muy recurrente acá en esta zona de los Altos de Chiapas, bueno, no solo en los Altos, sino en Chiapas, dado a que hay muchas tierras recuperadas y luego también hay muchos conflictos agrarios, hay muchos conflictos en los que el gobierno dio concesiones de los territorios a dos grupos diferentes y bueno, se han estado por ahí discutiendo de quién son de verdad los territorios, después entran algunos otros organismos que son paramilitares y a desplazar a los otros de que se encuentran ahí, y bueno, es un desastre todo esto del desplazamiento forzado acá en Chiapas. Es un tema muy recurrente que se da en varias comunidades y con varias personas, así como que siempre nos estamos enterando de este tipo de problemas, ¿no? Sí, que también es una estrategia contrainsurgente que también sirve para desmovilizar, para paralizar, para infundir el temor, el miedo. El miedo. Y que pues bueno, que vemos que, como dices, ¿no? No solo es una práctica que ahorita, bueno, estamos viendo que se está dando en los Altos de aquí de Chiapas, pero que pues bueno, a nivel estatal, y yo me atrevería, o bueno, no me atrevería, más bien, a nivel nacional también está ocurriendo, ¿no? O sea, con todos estos grupos armados, estos grupo narcos y todos estos también, ¿no? En todo el norte ha habido muchas comunidades, muchas personas que tienen que desplazarse. Y que pues bueno, ya es un término que de verdad se está retomando mucho, ¿no? El desplazamiento interno forzado. Y que pues bueno, es importante, ¿no? Retomarlo, porque pues es eso, es una estrategia de contrainsurgencia, ¿no? Los y narcos. Y todas las personas, o sea, los afectados, afectadas, que van de la mano de después de estos desplazamientos forzados, pues son finalmente las personas que están sufriendo, ¿no? Como tú ya nos decías, los niños, las personas que no tienen agua, las personas que no tienen ni dónde quedarse. Pero bueno, les invitamos a todas y a todos a que consulten las páginas que nos dijo ya nuestra compañera Paloma, la página del Fraiva, la página de Regeneración Radio, la página de Animal Político, la página de Radio Zapote, en donde ahí va a haber información acerca de esta comunidad de Aldama. Hoy apenas fue la conferencia de prensa, en donde bueno, asistieron diferentes medios de comunicación. Sí, vas a andar. También en la frecuencia libre podrán estar escuchando libre, porque también se hizo esa transmisión y se hizo el esfuerzo por también grabar parte de los audios, que de las palabras de las compañeras y compañeros que pues bueno, estuvieron brindando sus palabras, sus testimonios, sus sentires, ¿no? Desde en este caso pues también el Fraiva como organización compañera que está también con estos pueblos, y también desde el comisariado, ¿no? Entonces hay un poquillo para que estén al pendiente de estos medios libres, alternativos, ¿no? Que así también es. Hay, y que pues bueno, ahí pueden saber un poco más de esta información. El fin de semana pasado se llevó a cabo en el pueblo de San Cristóbal de las Casas una marcha en contra del ecocidio que está sufriendo esta zona, este territorio, esta geografía de San Cristóbal de las Casas, en donde bueno, hay muchos barrios y colonias organizadas que salieron a marchar al mismo tiempo que la marcha de la primavera y de la paz convocada por el gobierno de aquí San Cristóbalense, en conjunto con toda esta gente detrás o a la par de esta marcha, iba un grupo de personas que estaban vestidos de negro y como simulando un funeral de toda la naturaleza, de todo lo que se está muriendo aquí en San Cristóbal de las Casas. Pues sí, este fin de semana efectivamente el gobierno hizo su tradicional festival de primavera con sus carros alegóricos, sus princesas y sus reinas de la primavera, con sus bastoneras y todo, pero al final de la marcha, pues, un grupo de personas y de colonos de Cusquitali y de otros lados donde tienen contaminada el agua o sus tierras, hicieron atrás del contingente, pues, vestidos de negro, efectivamente, hicieron pues varias consignas, se hincaron, hicieron como un poco de performance, traían su ataúd, ahí lo venían cargando, y mucha gente con letreros sobre el ecocidio que está sufriendo pues una zona de San Cristóbal, sobre todo el agua, que es... El agua es un tema muy muy difícil y muy recurrente uh-huh. aquí en esta geografía, en esta zona, ya que, bueno, pues las concesiones de los manantiales, de los humedales, bueno, los humedales están dados a ciertas constructoras que están haciendo casas. Cierto. Y están vendiendo, así la gentrificación también del pueblo es algo que se ve constantemente, ¿no? Bueno, los restaurantes, las casas, todo está subiendo impresionantemente de precio, y el agua, los manantiales se les están dando a la Coca-Cola. Así es. Esta concesión es para la Coca-Cola, para la Pepsi, que también está, porque mucha gente habla de la Coca-Cola, pero no habla de la Pepsi. Manis. Y también está la Coca-Cola y la Pepsi, y que consumen miles y miles de litros de agua, y que en cambio acá en San Cristóbal nos mandan agua llena y contaminada de salmonela, de hepatitis A y de salmonelosis. Eso sí es cierto. Hay muchas... cuídese, por favor. Hay muchas personas que recurrentemente se enferman de estas enfermedades aquí en San Cristóbal porque la calidad del agua no es la que debería de ser. Ya anteriormente habíamos hablado un poco de este tema del agua de San Cristóbal, en donde incluso vino un relator de la ONU el año pasado, o este año fue, el año pasado. Uh-huh. A denunciar o a investigar cómo iba este asunto de químicamente todo de los... la alerta sanitaria en San Cristóbal de las Casas por el agua. Entonces, bueno, estas personas salieron a la calle y denunciaron el ecocidio que se está viviendo acá en San Cristóbal de las Casas. Esto en Noticias de Actualidad. Así es, compañeras. Muy bien. ¿Y qué sigue? Vamos a recomendarles algunas cositas que podrían visitar acá en San Cristóbal, entre muchas otras. Como siempre, pues nuestras compañeras y compañeros de la RESI tienen por ahí una cartelera bien chida. ¿Y qué hay en la cartelera? A ver. En la cartelera de la RESI, ahorita checamos, pero no bueno, se olvide. Pero por ahí pueden visitar al Kinoki. Al Kinoki, los sábados tenemos al colectiva de DJs que se encuentra aquí en San Cristóbal de las Casas, se llamado Animal Party. Que ponen música variada y muy bonita en la terraza del Kinoki todos los sábados a partir de las 6 de la noche. También vamos a recomendarles que vayan a la RESI. La RESI está aquí en este espacio del Paliacate, ahí junto, pero no pegado. Ahí tienen el libro este de Genealogy, este libro que habla acerca del movimiento de las mujeres del Kurdistán y su filosofía acerca de cómo se puede revertir el efecto del patriarcado en el mundo, digámoslo así. Entonces, bueno, pues eso por ahí, eso es algo de lo que les podemos recomendar, sí, de la RESI. Y también los poemas que les comentábamos que se leyeron en este evento de Transhumante también pueden encontrarlos ahí en la RESI a diferentes costos. Y pues bueno, es también esa dentro de las invitaciones. Creo que les fallamos con la cartelera, pero pues eso también, pero pueden, bueno, por ahí consultarla en su Facebook, y también síganlos para que también se enteren de los conversatorios que constantemente están haciendo, que la verdad están muy buenos. Perdónenme, ando ya en el pasado. El mes pasado estuvieron hablando como un poco de este libro del Calibán y la Bruja. Ah, sí. Entonces, pues eso, también tienen círculos de lectura. Conversatorios. Entonces, ajá, que generalmente los textos los pueden encontrar en PDF, ¿no? Entonces también, pues eso, échense una miradita. La verdad es que es un buen proyecto que tiene colaboración con otros colectivos que no solo son de aquí de Chiapas, sino de otros y que se dedican a hacer libritos, fanzines, cositas. También si ocupan imprimir, si ocupan un libro, pues ahí pueden conseguirlos, y pues eso, ahí está el comercial de la RESI. Sí, acuérdense también de apoyar los procesos de economía colectivos y autogestivos, toda la gente que vende por la calle o por las redes, su pan, las canastas de comida, la comida vegana, pues todas esas personas sobreviven, subsisten de su forma autogestiva de llevarlo a cabo, ¿no? Sí, también visiten Las Juanas, este otro Las proyecto Juanas, que también proyecto bien bonito. Nos platicaba la compa La Nidia, y que pues bueno, también ya hemos tenido ahí participación de varias compañeras por acá, y que también eso, ¿no? Son muy chidas. A propósito de todas las noticias que les pasamos este día, de todas las cositas que tuvimos el día, esta noche en este programa, también acuérdense de replicar la información, porque aunque parezca que no es importante, es importante. Es importante porque, bueno, nosotros a lo mejor tenemos un círculo de personas que están enteradas ya de lo que está sucediendo y podemos así informarles a algunas otras personas que no están tal vez muy enteradas en nuestro círculo de información, de que se pueden enterar a través de ustedes. Si replican la información de Afrin, de Palestina, de Nochixtlán y de cualquier otra cosa que se vayan encontrando en las redes sociales, de los medios libres de comunicación, no así los de los medios hegemónicos, entonces podrán ir haciendo que este esfuerzo que hacemos los medios libres se vaya haciendo un poquito más grande y vaya el trabajo sea pues chido, ¿no? Porque pase la voz. Pase la voz. Pase la voz a su comadre, a la comadre más cercana que tenga, pase la voz de todo lo que informamos. Ah, y mañana en la Resi hay cine No Soy Tu Negro, de Estados Unidos 2016, Roll Peak. Vaya mañana, se la va a pasar bien. Llévese a la persona que más confianza le tenga. A la que más confianza le tenga. A la que más confianza le tenga. Bueno, pues sí. Está terminando, lamentablemente, este programa. Pero por ahí tenemos algunas otras recomendaciones. A ver, compañero. Okay. Compañera Paloma. Sí, de última hora, llévele. De último momento. Exacto, de último momento. Creo que tenemos mucha suerte porque todos los comunicados están saliendo justo como a esta hora y en martes. Yo tengo como una sospecha de que los compas zapas así como que escuchan la popó rosita. tengo la esperanza la de que así suceda. Sospecha, sí, porque claro. Hace 15 días les hablábamos de otros temas y justo así como unos 5 minutos antes de terminar el programa que publican en Enlace Zapatista esta noticia del semillero, ¿no? Que se iba a dar de este pensar. Claro, sí, yo recuerdo. Y ahora nuevamente nos sorprenden con 5 minutos antes de que termine nuestro programa y pues eso, nos están invitando a este 15 de abril a las 1600 horas. 1600 horas, sí. Es decir, a las 4, por si no se sabe el horario, así. El horario militar, de la resistencia. De la resistencia también. Y pues bueno, esto en el CIDESI y van a venir muchísimos grupos, o sea, entre ellos ya les habíamos comentado, pero va a estar Batallones Femeninos, Mexican Sound System, Mexican Sound Cumbia, creo, Philosoflow, muchos hip hoperos. Y por otro lado, también van a haber muchos grupos, que pues bueno, algunos ya los conocemos, otros no tantos. Va a haber un mariachi, va a haber va a haber marimba, va a haber un montón, pero por parte de los compañeros y las compañeras zapatistas, ¿no? Entonces, y creo que al menos para mí lo que más me emocionó es saber que vienen las compas de Dignidad y Resistencia, que soy sus fans, somos sus fans. Dignidad y Resistencia, alias. Como le habíamos puesto. Las auténticas de la Rainsar. De la Rainsar. En lugar de los originales de San Andrés son las auténticas de la Rainsar. Así es. Sí, estas tres mujeres que de verdad se robaron las miradas, el corazón, el suspiro y todo de muchas, entre ellas pues nosotras, la verdad. Entonces, yo la verdad es que ya estoy así como preparando acá los zapatos para echar el baile y sobre todo sus letras son hermosísimas, así que pues eso, ¿no? Ahí prepararnos para este encuentro que vamos a tener ahí con estas compañeras y compañeros. Hay que echarles las porras más grandes del mundo aquí, sí, a las compañeras. Por favor. Sí, usted tiene la oportunidad de venir a este seminario, semillero de encuentro, en donde van a haber muchas personalidades por ahí intelectuales. Ajá, sí. Va a estar López y Rivas, va a estar Magdalena Gómez, va a estar pues igual otra mujer de la que soy su fans, que es esta Guadalupe, Lupita de Acteal. Sí, Lupita de Acteal. Me parece que también va a estar Marichuy. Entonces van a haber muchísimas personas, como dicen, ¿no? Intelectuales, estos académicos también, ¿no? Que son compañeros. ¿Cómo se llama este que escribe de Ayotzinapa? ¿Cómo se llama el compa? Bueno, va a haber muchas personalidades por ahí, que va a estar bien, bien chido. Por ahí, igual les vamos a pegar el enlace en el Facebook de La Poporrosita para que usted, si no tiene acceso o no se acordó de cómo entrar al enlace zapatista, puede hacerlo a través de la página de la Poporrosita desde el Facebook. Sí, además échenle una lectura, porque la verdad es que están escritos de una forma muy bonita. Este, el de ahorita, pareciera que es como eso. Bueno, no es pareciera. Es un encuentro de musiqueros, así le llamaron, así va a ser el 15. Y la verdad es que exacto, así, ¿no? Así como sin límites de tiempos, por este lado estará fulanito y por este lado estará fulanita, ¿no? Entonces la verdad es que hasta la lectura de los comunicados está muy bonita, así que pues eso, léanla también, échenle un ojillo. Léanla, compártanla. Exacto, y bueno. Compártanla y pues nos estamos viendo también ahí, ¿no? Ahí sí, nos estaremos viendo. Pues nos despedimos esta noche en esta sección, en este programa número 20 de La Poporrosita, ya el número 20 del año. Y les manda un saludo y un abrazo muy afectuoso la China, esperando que se le hayan pasado super chingón esta noche con nosotras. Ya sabe usted, empiérnese, así abrácese al o la que tenga a su mascota, a su lado, a su mascota. Hay que dar amor, mucho amor, mucha buena vibra. Y me despido. Estuvo con ustedes Rudy Reina y pues pásenla bien, estamos empezando la semana, ya sabe, ajústese sus zapatos para dentro de unos 15 días, va a ser el bailongo. Sí. Y claro, no, este horario de verano, la verdad creo que me ha causado una revoltura, pero todo bien. Un saludito a todos y chao. Se despide la paloma desde este lado. Y pues que tengan una bonita noche. Eso, nos estaremos viendo pues ahí en el bailongo. Nos estaremos escuchando el próximo martes. Y pues disfruten la noche y disfruten el nuevo horario. Sí, y sus pocas horas de dormir. Les dejamos una última rolita. Estos son los Chemical Brothers, Galvanize. Buena nochecita. Compas, si nos están escuchando, manden otro comunicado para saber que sí escuchan la popó. To move, so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. Don't hold back. If you think about it too much, you may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. If you think it's time you get up, crunch time, back and sit up, come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit, don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam, don't be a prick. Hot chick, be a pick. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. And now the night. Come on, come on, come on. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. We'll be right back. Uno, dos, un, dos, tres. La Popó Rosita. Música, noticias, eventos, entrevistas, mucha mierda tirada con un tinte rosa. Escúchanos por la frecuencia libre 99.1 en algún lugar del Valle de Jobel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Un saludo de Radio Curruf, la señal del viento, desde el territorio ocupado por el Estado chileno. Para Radio Frecuencia Libre 99.1 en su 15º aniversario. Tañinehuen Tuculpan Meu, Marichihueu. En la fuerza de la memoria, 10 veces venceremos. Veintidós horas, dieciocho minutos.